Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Decíamos en el comienzo del programa que íbamos a tener visitas y puntualmente aquí está, en los estudios de Aspen Punta 103.5 FM, instalados para conversar con nosotros el ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Siempre es bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar nuevamente por acá. Y bueno, en el marco de una serie de actividades que vamos a tener en la tarde, a las 3 de la tarde hay un encuentro de mujeres rurales que organiza el Ministerio de Ganadería, y como está vinculado con el tema laboral, ahí vamos a estar en Piriápolis, en el Argentino Hotel, y luego vamos a por lo menos a participar brevemente, asistir al evento que organiza la Cámara Empresarial de Maldonado, que arranca hoy. Y luego a las 6 vamos a dar una charla en la Junta Departamental junto con la Intendencia sobre una puesta al día de la situación en materia laboral, tanto en materia de empleo, salarios, seguridad social y protección social. Un poco una rendición de cuentas después de 3 años y medio de gestión. Una primera experiencia en un cargo como el de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que es un ministerio de permanente conversación y negociación, e intermediación muchas veces también, ¿verdad? Absolutamente. Tratando de que los participantes de las negociaciones puedan avanzar en el logro de sus objetivos, tratando de poder discrepar, discutir, pero no cortar el diálogo. Absolutamente. En la medida que el diálogo exista, siempre existe la posibilidad de que haya acuerdos, ¿verdad? Pero a su vez también, eso es lo que sucede habitualmente en un Ministerio de Trabajo, pero en este quinquenio, el debut de la pandemia, el transcurrir de la pandemia y el tiempo de pospandemia ha puesto en el ojo de la tormenta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de tener que solucionar un montón de cosas que en situaciones habituales no aparecían. Y aparecieron, y todas requerían situaciones de respuesta y solución rápida. No había tiempo para pensar ni para dejarlo, para verlo cuando tengamos un tiempito. Eso supongo yo que a nivel personal lo ha puesto a prueba. La verdad que fue un desafío enorme. ¿Ha sido así? Sí, sin duda. A ver, nosotros asumimos y a los 12, 13 días de estar en el cargo se declaró la emergencia sanitaria, y realmente nos obligó a dar respuestas permanentes, raras, distintas, novedosas, para una realidad totalmente también rara, que no ocurría en la humanidad en 100 años, ¿no es verdad? Entonces, la última pandemia había sido justamente 100 años atrás, y hubo que inventar mucho. Yo siempre recuerdo que al día siguiente de la emergencia sanitaria, el 14 de marzo, nosotros definimos que todo trabajador que tuviera que, retirarse del trabajo porque estuvo en contacto con un positivo, es decir, un cuarentenado, iba a ser, amparado por el subsidio por enfermedad, independientemente de que estuviera enfermo o no. O sea, fue un cambio radical, es decir, amparamos a los cuarentenados desde el principio. También creamos el seguro de paro parcial, que fue un instrumento extremadamente positivo, porque permitía graduar, es decir, que una empresa pudiera seguir funcionando, pero en una velocidad menor debido a la caída de la actividad de la pandemia. Nosotros tuvimos en abril y mayo del 20 casi 200.000 trabajadores en seguro de paro. De llevar un promedio de 47.000, pasamos a 200.000. Y después empezó a bajar lentamente. Todo eso fue un gran esfuerzo de sostén que el gobierno dispuso a través de las decisiones que tomamos del Ministerio de Trabajo, en sintonía con el presidente y con el Ministerio de Economía, subsidios para las unipersonales. Fue una experiencia, una exigencia de respuesta que, la verdad, cuando uno mira en la distancia, este gobierno, en términos comparados con el resto del mundo, salió muy bien parado, y de hecho recuperamos el empleo más rápido que buena parte de los países del mundo. Recuperamos el empleo a los niveles del 2019, antes que la mayor parte de los países de la región y también que muchos países desarrollados. Eso es resultado de una gran decisión acertada que fue: hay que bajar la actividad pero no cerrar todo, mantener un nivel de actividad en los niveles razonables, compatibles con dar una respuesta sanitaria exitosa. Y eso, la verdad que funcionó muy bien, es parte de nuestro orgullo haber dado una respuesta a los trabajadores. Después, por supuesto, volvimos a una situación más normal y el tema se traslada a la gestión del conflicto, es decir, cómo manejamos el tema de que en su momento, también cuando estalló la pandemia, nosotros firmamos un acuerdo con la firma del PIT-CNT y de las cámaras empresariales de que en la medida que la economía tuviera una caída, cosa que ocurrió en 2020, iba a haber una afectación del poder adquisitivo del salario. Pero al mismo tiempo comprometimos que en la medida que la economía se recuperara, ese poder adquisitivo del salario se iba a recuperar. Y hoy, 3 años y medio después, tenemos una situación de empleo que en todos los indicadores es similar ya no al 19, sino al año 17, o sea que hemos recuperado más de lo que era la situación laboral en el comienzo de la pandemia. Para que se hagan una idea, el febrero del 20 la tasa de desocupación era el 10,5, febrero del 20, el mes antes de la pandemia. Hoy el promedio del año 23, en lo que va del año 23, es 8%, o sea, estamos 2.5 puntos mejor que en febrero del 20. Y estamos en los niveles del año 18-17, que venían una caída, ¿no? O sea, el empleo venía cayendo desde el 2015 en forma permanente y gradual, sin pandemia y sin nada, pero venía en una crisis. Y en salario real, obviamente hubo una caída del salario real que fue asumida por todos, incluido por el PIT-CNT, pero ya estamos en un nivel equivalente al promedio del 19 y todo indica que vamos a terminar el periodo de gobierno con crecimiento del salario real. O sea que cuando pasamos raya, a pesar de la pandemia, a pesar de la invasión de Rusia a Ucrania, que tuvo un efecto inflacionario mundial importante, a pesar de la enorme sequía que vivimos este año y del problema que tenemos con Argentina, a pesar de todo eso, hoy el salario y el empleo están en niveles mejores que cuando nosotros asumimos el gobierno. El dólar planchado y de precio bajo como ha estado, ¿eso beneficia o perjudica la política en lo que tiene que ver con los salarios? Bueno, es ambivalente. En lo inmediato, sin duda que un dólar bajo tira abajo la inflación y por lo tanto ayuda a que el poder adquisitivo del salario se recupere más rápido. Eso es verdad. Pero también un dólar bajo afecta la actividad exportadora, afecta la capacidad de atracción turística, por ejemplo, y eso puede tener un impacto al final en un crecimiento más lento, y eso puede afectar el empleo y también el salario, ¿no? Por allí, le hago esta pregunta y me la contesta después de una pequeña pausa. ¿Cómo no? Por allí, los operadores turísticos están preocupados por la situación con Argentina, por el dólar bajo y demás. Han hecho algunas propuestas. Por un lado la Cámara Uruguaya de Turismo, por otro lado los operadores de Punta del Este también, haciendo planteamientos que tienen que ver justamente con los trabajadores, con la posibilidad de un seguro de paro especial, la posibilidad de un dólar turista. Desde el Ministerio de Turismo, estas propuestas, ¿cómo se han estado evaluando? ¿Me contesta en un minuto? Gracias. Frecuencia abierta. Información confiable. En Inglaterra nacieron la hora del té y la puntualidad para disfrutarla. Pero los sabores claves para hacer de esta tradición una tradición única están en Enjoy Punta del Este. Te esperamos todas las tardes en Restaurant Las Brisas con nuestra hora del té de 16 a 19 horas. Una deliciosa y completa merienda con variedad de tortas dulces, brownies, masitas alemanas, budines, sándwiches, scones, medialunas, frutas, tostadas, café, jugo de naranja y muchas delicias más. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. En la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE tenés todo un universo para descubrir. Desde el primer año y durante toda la carrera de abogacía y notariado, tenés prácticas académicas a través de un consultorio jurídico itinerante que brinda asesoramiento gratuito a personas que no pueden acceder a una asistencia jurídica particular. Infórmate más en clae.edu.uy. Universidad CLAE, comprometidos contigo. Les habla Darwin Correa. El agua es responsabilidad de todos. Una canilla goteando desperdicia 11.000 litros de agua por año. Un litro de aceite quemado daña hasta 1.000 litros de agua potable. Fregar, lavarse las manos o los dientes gastan 8 litros de agua por minuto. Una cisterna, 5 litros por descarga. Una persona consume un promedio de 100 litros de agua al día. El 52% de la población mundial experimentará una severa escasez de agua hacia el año 2050. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Frecuencia abierta. Información confiable. Ministro, todas las situaciones que se vienen planteando alrededor del dólar bajo y la afectación que esto genera en el turismo y el cruce de la gente a comprar del otro lado de la frontera, así en Argentina. ¿Cómo se ha estado evaluando desde allí, desde el Ministerio? Y obviamente con mucha preocupación, ¿no es verdad? Tenemos claro que ya el impacto de la situación con Argentina no es solo del litoral, es un impacto que se ha expandido al conjunto del país. Eso lo podemos vivir acá en particular. Hemos tenido ejemplos de dos zafras, digamos, turísticas, que fue las vacaciones de julio y las de primavera, y supongo que este fin de semana largo también, en donde normalmente había un flujo de turismo interno que se trasladaba a estas zonas y a otras como las termales del litoral, y que se han ido en los dos casos para la vecina orilla, ¿no es cierto? Pero yo creo que cuando empieza el turismo de sol y playa, que es a partir de noviembre, diciembre, quizás fines de este mes, empieza a haber ventajas comparativas que compensan la diferencia cambiaria, que tiene que ver con el clima y la posibilidad del acceso a playas y a una oferta turística que Argentina no tiene. Y entonces ahí sí me parece que tenemos una oportunidad en el verano de, digamos, primero de que haya argentinos que vengan igual, a pesar de la diferencia cambiaria, porque son muchos los argentinos. Y eso indica que puede haber un... Y son muchos los propietarios argentinos también allá. Exactamente. Exacto, que tienen entonces un costo amortizado, que es el alojamiento. Y por otro lado, el turismo de uruguayos, que también, yo creo que ahí sí la competencia es favorable, es atractiva para el lado uruguayo. Así que yo creo que vamos a tener una temporada seguramente no espectacular, pero tampoco mala. Me parece que vamos a andar en niveles aceptables. Es una impresión personal. Con respecto a los planteos de la Cámara de Turismo, nosotros hemos puesto en marcha el seguro de paro parcial para los hoteles, que fue un poco un pedido que nos hicieron. Después hay otras cosas que trascienden las posibilidades del Ministerio de Trabajo y que son análisis que tiene que hacer el equipo económico. No, nosotros no tenemos ahí un poder de decisión, porque son cuestiones vinculadas con decisiones del Ministerio de Economía. Bien, estamos entrando en la última etapa del Gobierno Nacional, por lo tanto, en la última etapa de esta experiencia como Ministro de Trabajo. También el hecho de la cercanía de los tiempos electorales inhibe justamente elementos que tienen que ver con la política salarial, como que de alguna forma hay que congelar la situación. ¿Cómo se llega a este momento y cómo se va a transcurrir y se va a recorrer este tiempo que queda entre lo que queda del año 2024 hasta el primero de marzo del 2025, que es cuando cambia el gobierno. Nosotros estamos terminando en este momento, de aquí a un par de meses máximo, la ronda salarial, de la décima ronda, que define el salario de los trabajadores privados dependientes formales, unos 650.000 trabajadores, un número muy importante, 200 mesas negociando, por los próximos 2 años. O sea que ya la siguiente ronda va a ser del próximo gobierno. De todas maneras, en este periodo tuvimos 3 rondas salariales. Tuvimos el periodo puente de julio del 20 a julio del 21, la novena ronda de julio del 21 al 23, y ahora esta que va a julio del 25. El resultado es muy bueno, es decir, hemos logrado procesos de diálogo y de negociación positivos. Vamos a ver cómo termina esta ronda. La conflictividad siempre está acompañada, es lógico, es parte de la negociación, tironeo, la pulseada, momentos donde se toman algunas medidas, pero no hemos visto un nivel de conflictividad más alto que en otras épocas anteriores, gobiernos anteriores. Yo creo que ha habido, de parte del Ministerio de Trabajo, un esfuerzo muy grande de promover el diálogo, el entendimiento, etcétera. Después tenemos una línea de cierre muy, muy fuerte, que es ahora a fin de mes, porque, como bien tú decías, en el año previo a la elección hay normas de seguridad social que no se pueden votar, por eso estamos discutiendo las reformas de 2 cajas con graves problemas, que son la bancaria y la profesional, con el afán de que antes de fin de mes se puedan aprobar en el Parlamento. Y hay otras normas que también hay que apurarlas antes, porque después hay un impedimento constitucional. Pero en términos generales está todo debidamente ordenado, y yo creo que vamos a terminar este periodo de gobierno con una mejora del poder adquisitivo del salario en términos generales, si la inflación no da sorpresas. O sea, si la inflación no se dispara, que yo creo que no se va a disparar, que está en un momento, la verdad, una tendencia a la baja, y con acuerdos salariales de recuperación completa del salario, e incluso en algunos sectores se está acordando mejora del salario real, yo creo que este año el índice medio de salarios va a estar por encima de la inflación por segundo año consecutivo, lo cual garantiza que los aumentos de las jubilaciones van a estar por encima de la inflación, o sea que va a haber recuperación también del poder adquisitivo de las jubilaciones. O sea que estamos llegando al final del periodo con datos positivos en el mundo laboral, ¿no? Y me decía que en este caso de 2 cajas que están pendientes de resolución, digamos, se pueda laudar ambos temas antes de fin de año, por ejemplo. A ver. O ahí también hay plazos. Sí, sí, hay plazos. Tiene que ser antes del 28 de octubre. Una solución. O sea, nos quedan 15 días. ¿A lo que queda de octubre solamente? Sí, exactamente. ¿Y si no? Bueno, y si no, no debería poder resolverse ahora. Vamos a ver, hay 2 situaciones distintas. La caja bancaria ha llegado. A ver, en el caso de la caja bancaria tenemos una gran ventaja, que es que hay 2 actores. Sociales que representan a las partes, que están representados y que con los que se ha negociado. La caja bancaria tiene en AEBU el actor que representa a los activos, a los trabajadores bancarios activos y a los jubilados bancarios. Y del lado del empleador está la asociación de bancos y en el medio está el gobierno. Bueno, el proyecto de ley que llegó al Parlamento llega con el acuerdo de todos. Por lo tanto, yo le diría que va a ser aprobado seguramente en los próximos días sin modificaciones. Esa es la tendencia de cómo viene la mano. O sea que no va a haber problema con el plazo. La caja de profesionales es muy distinto, porque la caja de profesionales es una caja de trabajadores independientes. No hay empleador, porque el profesional es el que aporta a la caja de profesionales, es el profesional independiente, que tiene su propio trabajo y que no tiene relación de dependencia. Entonces, no hay un actor que represente al empleador, y a su vez los profesionales están dispersos en múltiples gremios. Está el Colegio de Contadores, está el Sindicato Médico, está el Colegio de Abogados, está la Asociación de Ingenieros Agrónomos, cada uno con sus opiniones, pero además el directorio de la caja, que es electo por los afiliados, no representa, digamos, no tiene una representatividad que pueda atribuirse de todos esos gremios profesionales. Entonces, el acuerdo al que llegamos es un acuerdo que ha merecido observaciones de distintos grupos de gremios, y en este momento la palabra está en manos del Parlamento. Hemos tenido diálogo, yo creo que hay algunos puntos que hay que ajustar. ¿Y cómo son los plazos ahí? ¿También es también, el plazo también, de fin de mes también, ahora? Sí, esto es plenamente consciente. Y de llegar a fin de mes y no encontrarle la solución, bueno, ¿para cuándo queda este tema? Y tendría que quedar para el próximo periodo de gobierno, y ese es el problema. O sea que se abre un paréntesis, que la caja se cierra recién el primero de marzo del año 2025. Exactamente. Es cierto que la caja tiene una situación muy grave desde el punto de vista patrimonial, que los cálculos indican que llega a un punto de no retorno mediados del 25. Por eso es importante aprobarlo ahora. La caja bancaria tiene una situación mucho más inmediata. Yo diría que está ya en una situación extrema, pero a su vez tiene una gran ventaja, la solución está para votarse en estos días. En el caso de la caja de profesionales, por eso estamos haciendo un gran esfuerzo, gobierno, parlamento y el propio directorio de la caja, para ver si encontramos, con algunos ajustes del proyecto que enviamos nosotros al parlamento, poder lograr los votos para que antes de fin de mes tengamos el proyecto de ley convertido en ley. Bien, una última pausa y después quiero hablar con usted un poquito del Partido Independiente. ¿Cómo no? De Mieres. También dentro de la realidad de la política del país, y qué podemos esperar y dónde lo podemos ver. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bueno, encantado. Ya volvemos. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar. Ahora, Sur Hacienda con repagos en Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad, pago de facturas, cobro de jubilaciones, retiros y depósitos bancarios y mucho más. Todo en repagos. Consulte la mejor cotización para la compra y venta de monedas extranjeras con el servicio de casa de cambio. Estacionamiento gratuito y vigilado. Ahora más servicios, más horario, más comodidad en Sur Hacienda de Supermercado El Dorado, de Camino de los Gauchos y Vialidad, lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. En octubre, cambiate a Sanatorios en Mautone y unite al mejor equipo de salud de Maldonado. Accede a más beneficios. Un año de emergencia móvil sin costo para ti y tus hijos menores a cargo. Consultas, estudios y medicamentos a menor precio. En octubre, si tu cédula finaliza en cero, cambiate a Sanatorios en Mautone. Tenemos la camiseta puesta y el mejor equipo de Maldonado. Contactanos al 4222-5353. Sanatorios en Mautone, parte de tu familia. ¿Ganar un torneo con un full? Está bien. ¿Ganar una final con escalera real? Está mucho mejor. ¿Pero ganar premios millonarios? Es algo que solo pasa en Enjoy Punta del Este. De agosto a diciembre, participa de los mejores torneos de póker con una gran final millonaria. Son 6 millones de dólares en premios. Perfecciona tus estrategias y practica tus movimientos. Vení, participa de los mejores torneos y ganá. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Torneos únicos en un único lugar. Baiano en Uruguay, en Fiesta Re90. Hola amigos en el Uruguay, ¿cómo están? Bueno, aquí Baiano, quería anunciarles que el 11 de noviembre voy a estar presentándome en Maldonado, voy a ir con toda la banda y vamos a estar siendo parte de la fiesta Re90. Así que vayan agendando, las tickets ya lo pueden conseguir por acceso fácil. Vamos a disfrutar de muy buenas canciones y va a ser una gran noche. Así que los espero, 11 de noviembre, fiesta Re90 en Maldonado, ahí vamos. Frecuencia abierta. Información confiable. ¿Hasta cuándo vamos a tener a Mieres como ministro de Trabajo? Bueno, seguramente primeros meses del año que viene. O sea, nosotros, el Partido Independiente va a estar en la cancha, vamos a tener una comparecencia electoral, todavía no hay ninguna definición en cuanto a proclamación de candidatos, pero está claro que yo voy a estar en la cancha también. La ventaja que tenemos es que no tenemos una interna partidaria con competencia por la candidatura a la presidencia, por lo tanto eso nos da más tiempo que en otros partidos donde de pronto la competencia obliga a adelantar los tiempos electorales. En el Partido Independiente se está trabajando bien y seguramente en los primeros meses del año próximo, capaz marzo, abril, por ahí, es un tema que tenemos que ajustar con el presidente de la República, obviamente, pero sí, la idea es que para la campaña de las elecciones internas, a pesar de no tener competencia, el partido se va a presentar, porque además es obligatorio, y además va a buscar obtener respaldo que lo presente mejor para la siguiente etapa, ¿no? Mirando el futuro, si se le propusiera nuevamente el Ministerio de Trabajo, ¿le gustaría volver al Ministerio de Trabajo después de esta renuncia que han mencionado para el año que viene? ¿O le gustaría tener otro tipo de experiencia gubernamental? Yo creo que yo tengo una evaluación positiva. La verdad que me siento cómodo. Creo que hay un muy buen equipo. Eso ayuda mucho. Tenemos un equipo de trabajo que funciona muy bien, aceitadamente, sin líos, sin problemas. De otra manera es muy difícil en una cartera como esa poder salir con una gestión satisfactoria. Creo que el balance es positivo. En general las encuestas dan eso también, una valoración positiva de la gestión. Pero claro, es un tema que lleva mucho, mucho esfuerzo, mucho desgaste, mucha actividad permanente. Me acuerdo que algún compañero me decía, si agarras esto, acordate que este es un ministerio de 24/7. Uh-huh. 24 horas, los 7 días de la semana. Y es verdad, tal cual. O sea, nunca se sabe cuándo va a explotar algo o cuándo va a haber que buscar una manera de evitar un conflicto o resolver un tema, etcétera. Entonces uno dice, bueno, quizás para adelante veremos, el tiempo dirá, la vida siempre da sorpresas, pero en principio la idea no es volver a asumir en este cargo, ¿no?, en el próximo periodo, pero veremos. ¿Y la coalición ha sido una buena experiencia? Sin ninguna duda, yo creo que ahí sí. ¿Ha sido como se imaginó que iba a ser? No, me parece que logramos un nivel de respuesta, porque, a ver, cuando empezó la coalición de gobierno nadie esperaba encontrarnos con tantas adversidades que son independientes de nuestra voluntad. Yo hoy lo dije medio rápido, pero sí. Tuvimos 4 adversidades. La primera, la pandemia, hacía un siglo que no había. La segunda, la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un impacto global que todavía sigue persistente y que hacía por lo menos casi un siglo que no había, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, una guerra en Europa no existía. Tercero, la sequía, que hace décadas que no era tan grave. Cuarto, el tema de Argentina y el impacto sobre el país. O sea, más adversidades no pudo haber. Y sin embargo, acá está el gobierno. Es decir, con resultados que puede exhibir, pudimos empezar la transformación educativa, hicimos la reforma de la seguridad social, estamos resolviendo el problema de las cajas paraestatales, todas cosas que venían sin resolverse del gobierno anterior. A pesar de todas esas adversidades, pudimos iniciar transformaciones. La reforma del Estado se está aprobando en estos días, justamente la carrera funcional en la Administración Central, o sea, una reforma largamente postergada que comienza a moverse. O sea que el balance, yo creo que ratifica que el año que viene el debate va a ser, seguimos avanzando con los cambios que el Uruguay está necesitando y que empezaron en este periodo, o del otro lado, mi impresión es, la oposición es un freno. La oposición dice no, no a esto, no a aquello, no a esto otro. No veo cuál es su propuesta. Incluso el otro día me sorprendió, Orsi dijo que, bueno, que la reforma educativa en realidad no era tan necesaria, que alcanzaba con tomar algunas medidas. Eso es justamente lo contrario de lo que hay que hacer. Nosotros tenemos una transformación educativa que para mí es la reforma más importante que el Uruguay tiene entre manos, porque tiene que ver con el futuro de los gurises, tiene que ver con el futuro de los niños y de los adolescentes del Uruguay, y tenemos un sistema educativo que ha cambiado un poco, pero que le falta muchas más cosas para cambiar. Entonces, ahí está el gran debate del año que viene, seguir avanzando en los cambios de educación, en los cambios de la reforma del Estado, en la inserción internacional más exitosa y más abierta, o el freno. Ese es el debate de electoral del año que viene. ¿Cuál es su balance en la relación con la oposición? Nosotros hemos tenido ¿cómo buena lo han tratado? A ver, primero, con el PIT-CNT, más allá de que el PIT-CNT está en la vereda enfrente con respecto a este gobierno, esto es obvio y notorio, el diálogo ha sido siempre, un poco, cuando yo asumí dije, nosotros vamos a estar siempre abiertos al diálogo, y cuanto más diferencias tengamos, más diálogo, y eso es lo que cumplimos. Nosotros seguimos teniendo un diálogo. ¿Hay línea con Abdala? ¿Se por le llama por teléfono? Sí, por supuesto. Con naturalidad. Con total naturalidad. No precisa que haya un incendio en la puerta del rancho, digamos. No, cuando ellos creen que tienen que hablar con nosotros. O sea, la presencia del PIT-CNT en el piso 4 del Ministerio de Trabajo, que es donde está mi despacho, es un hecho cotidiano. Es decir, cuando no le llama la atención a quienes trabajan allí. Para ¿verdad? Nada, para uh-huh. nada. Y también con las cámaras empresariales. El diálogo es fluido y a veces los tres juntos. Y eso es una de las claves de una democracia, que tengamos un diálogo, más allá de que hay diferencias. A ver, yo creo que el plebiscito que está impulsando el PIT-CNT es una barbaridad, es una locura. A tal punto que el Frente Amplio tiene un gran lío ahí, porque está hablando de libertad de acción, cuando en realidad, si ese plebiscito se aprobara, lleva al régimen de seguridad social a la catástrofe, lo lleva al colapso. Es realmente una locura. Y eso además le confisca a los ciudadanos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que si el Frente gana se tiene que hacer cargo del problema? Y bueno, el problema que se le genera como consecuencia de la posición del PIT-CNT. El Frente tiene un problema previo, que es que está diciendo que va a dejar en libertad de acción, nada más ni nada menos que sobre uno de los temas principales. Para mí es la prueba del 9 de que no tienen acuerdos para resolver los problemas principales que el Uruguay tiene. Pero eso había quedado de manifiesto antes, porque cuando discutimos la reforma de la seguridad social, el Frente nunca tuvo la capacidad de proponer una alternativa, nunca presentó un proyecto alternativo arriba de la mesa, pero ahora además se enfrenta al problema de que una parte de los partidos que integran el Frente Amplio apoya este plebiscito disparatado que le va a confiscar los ahorros individuales de cientos de miles de personas, porque ese es el objetivo, es decir, se eliminan las AFAPs y la plata que uno tiene ahorrada va a no se sabe a dónde, porque ni siquiera está bien definido a dónde, o poner en la Constitución la edad de retiro es un disparate, porque te ata de manos sobre las posibilidades de financiar la seguridad social para adelante, y frente a eso hay dos partidos que ya dijeron que están de acuerdo, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y hay otros que están en total desacuerdo. Resultado, el partido que dice que quiere volver a gobernar no tiene una posición común sobre uno de los principales problemas que el Uruguay tiene por delante, que es un país que envejecido, donde cada vez nacen menos niños y donde obviamente nosotros llevamos adelante una reforma seria, equilibrada, con criterio, gradual, y del otro lado, si vuelve el Frente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la propuesta? Fernando Pereira dice, no, nosotros llamamos a dialogar. Bueno, dialogar estuvimos dialogando 2 años y medio. O sea, el tema no es dialogar, el tema es resolver. Gobernar no es es dialogar, pero tomar decisiones. ¿Y cómo van a tomar decisiones si de un lado hay dos partidos importantes del Frente Amplio que están de acuerdo con estos disparates? Y del otro lado hay otros partidos y sectores que dicen que esto es un disparate. Está bravo, ¿no? Está bravo. Ministro, gracias por la visita. Un gusto. Siempre encantado. Bienvenido en esta casa. Un gusto. Y buena estadía por acá. Ya nos veremos de nuevo. Estamos a viernes, con ganas de quedarse el fin de semana. No, fin de semana largo, además, cuando uno ¿no? llega a estos lugares se empieza a pensar en las vacaciones. Fuente de inspiración para vacacionar. Sigue siendo una maravilla toda esta zona. Gracias por estar por acá. Encantado. Muy amable. Estuvimos aquí en Frecuencia Abierta dialogando con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el licenciado Pablo Mieres. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.